está en tu presencia. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu mano. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber.